And I hold within my hands grains of golden sand. How few yet how they creep through my fingers to the deep. While I weep, while I weep. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Oh God, can I not save one from the pitiless wave? It's all that we see or sleep, but a dream within a gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuzo, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, tomar unos ricos mates aquí en compañía de Iván Preuzo, mi hijo mayor, Javito Merlo en controles, y todos ustedes del otro lado. Muy especial, como todas las noches decíamos, pero especialmente especial, la de hoy porque es la última salida de la temporada del año actual, ¿no? Bueno, llegamos al fin después de una travesía de todo un año, prácticamente sin interrupciones. Así que bueno, merecido descanso, no para mí, que como decía ya la vez pasada, esto para mí es un recreo. Descanso para nuestro gran amigo Javito Merlo, que él sí, se las pasa horas ahí aquí adentro, ¿no? Encerrado, una tarde tan linda como la de hoy, una tarde noche especial la de hoy, vamos a tratar de hacerle pasar un buen rato, un buen momento. Él dice que le gusta esto, pero bueno, yo creo que porque... porque bueno, para llevar bien el clima aquí, ¿no? Bueno, tampoco tiene por qué gustarle. Yo trato de componer una grilla de temas que sea un poquito del gusto de todos, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Muy bien. Así que un poquitín de todo hoy para la despedida del día de hoy. Voces femeninas y masculinas. Bueno, en este caso escuchamos la voz de Emily Claire Barlow, formando parte del segundo álbum de la pianista canadiense Amanda Tosoff, Air Voices, Voces de la Tierra, publicado por el sello Empress Music Group, propiedad de la cantante Emily Claire Barlow, que aquí se luce en este tema muy muy lindo. Segundo álbum de la pianista canadiense y compositora, jovencita, muy jovencita, una etapa realmente muy muy linda. Su web también tiene un diseño realmente muy, muy pulcro, muy lindo. Muy linda la web, muy lindo la tapa del disco. Ella es una jovencita muy, muy talentosa, sumamente premiada en los últimos años. Decíamos que este es el segundo álbum de Amanda para el sello propiedad de la cantante Emily Claire Barlow. El anterior es un disco que también logró tener un... Words, se tituló aquel álbum Words, con la totalidad de las interpretaciones en voces, ¿no?, de la mencionada Emily Clarke. En este caso, son varias las voces, algunos hombres, mayoría de mujeres, 7 en total, que se distribuyen a lo largo de los 9 temas de este Earth Voices. Decimos que es el segundo álbum de la pianista canadiense y el anterior sumamente premiado. Tuvo una nominación para los premios Juno en aquel año 2016. Recordemos que los premios Juno son el equivalente al Grammy canadiense. Además de, estoy leyendo por aquí, numerosísimas reviews, todas muy, muy elogiosas, del talento musical de esta muy joven pianista Amanda Tosoff. Poemas de Carl Allan Paul, Walt Whitman, Rumi, Pablo Neruda, Marjorie Pinkhall en las voces de Emily Claire Barlow, Laila Viali, Michelle Willis, Lydia Persaud, Robin Dunn, Felicity Williams y Alex Samaras. El resto de la banda: Alison O, saxo alto; Kelly Jefferson, saxo soprano; Alice Goodman, guitarra; la pianista Amanda Tosoff; Ion Marahak en contrabajo; Morgan Childs en batería; Alain Homsey, violín; Jeremy Potts, violín; Lawrence Schuffel, viola; Beth Silver, cello. Un cuarteto de cuerdas y el resto su banda estable por el momento, ¿no? Amanda Tosoff, muy muy lindo. Bueno, publicó Empress Music Group el 29 de enero de este año. Ahí fue. Rapidito así, mientras escuchamos de cortinas, la música del genial guitarrista estadounidense John Abercrombie. John Abercrombie falleció el 22 de agosto del año 2017, a los... ¿cuántos años tenía? 75 años. No, 72 años. Muy joven, 72 años. Falleció este gran, gran guitarrista, dueño de un estilo lírico y un lenguaje expresivo tan, tan lírico, realmente fenomenal, el gran John Abercrombie. Aquí, al frente de un cuarteto, con 39 Strips, publicado por el sello SM el 20 de septiembre del año 2013, junto a Mark Copland al piano, Drew Gris en contrabajo y Joy Baron en la batería. Gran disco, pero cómo me costó elegir uno de los grandes discos últimos del gran guitarrista John Abercrombie. Hoy cumpliría 77 años, nació el 16 de diciembre del año 1944. Nos va a acompañar en las cortinas con este disco toda la noche de hoy. Y bueno, decía en el blog, un montonazo, pero un montonazo de simples, ¿no? De simples, de sencillos publicados como promoción. Viste que los sellos discográficos, como una estrategia de comercialización, no es nuevo esto, ¿no? Lanzamiento de sencillos o de EPs de promoción. Es una estrategia sumamente común en otro género, pero no tanto, o sea, no se había visto tanto dentro del género jazzero como en los últimos años. Se ha puesto un poquitito de moda y está bien, ¿no? Y yo me había dicho que, bueno, no paso más un simple porque, ¿qué pasa? Vos pasás el simple, lo anuncias, después viene el disco completo, resulta que el disco completo tiene un componente dentro de su grilla de temas mucho más apetitoso para el gusto propio. Y esta cosa de volver a programar algo que ya fue programado, deja de lado cosas nuevas, y así que dije, nunca más un sencillo, esperemos que aparezca el disco completo. Pero ¿qué pasa? Hoy nos despedimos y la mayoría de estos discos van a ser publicados entre los primeros días de enero y febrero del año que viene. Así que, bueno, nos tomamos el atrevimiento o la licencia de pasar la mayoría de los temas que componen la grilla de hoy, sencillos. Y ya pasamos a mencionar cuáles. Little North, el grupo danés, el trío danés que ha pasado por aquí. Este trío realmente lindísimo, con un aire entre trío de jazz estadounidense y europeo, o nórdico, realmente muy muy lindo. Familiar Places, un disco prometido para el 21 de enero del año que viene, bajo el sello Apple Records. Se publicó un EP con tres temas el 26 de noviembre de este año, vamos a escuchar uno de ellos. Seguimos con Emile Parisien, con Luis, un disco también prometido para el 28 de enero del año que viene. Se publicó un EP hace muy poquitos días, el tema que le da el título al álbum, con una banda realmente fantástica también, una banda americana y europea. Fantástico, Emile Parisien, el saxofonista francés, lindísimo. Publicó va a publicar ACT el 28 de enero del año que viene, decíamos, un EP, un simple, quiero decir, con el tema que da título al álbum, publicado muy recientemente. Otro gran pianista, el pianista estadounidense Ethan Iverson, con Every Note Is True, bajo el sello Blue Note, para el 11 de febrero del año que viene. También fue publicado un sencillo hace muy poquitos días. Una banda fantástica la que logró formar este muchacho, con Larry Grenadier en contrabajo y el legendario baterista Jack DeJohnette. Seguimos. Una sorpresa, el gran guitarrista, uno de mis preferidos, ¿no? Lo hemos hecho pila de veces, el guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel. Tocando piano, el muchacho, parece que es una costumbre, viste que también es muy, muy notorio, que muchos músicos compongan música con el piano. Aquí hemos leído algunas veces de músicos que dicen que para componer música, el piano, no hay como el piano, no importa qué instrumento toques. Hablando de Jacques Dejonet, él también, baterista, suele tocar mucho el piano, componer con el piano, y ha publicado también creo que un par de álbumes en solo piano. Aquí el guitarrista se da también el lujo de tocar Corros en Wicked Place piano, con un par de sencillos, un EP con dos temas, quiero decir, dedicado a Lester Rosenwinkel, su papá, que falleció hace muy poquitos días. Vamos a escuchar después a Try Your Sins con Julia, un disco publicado, prometido, por el sello Autumn Music para el 4 de febrero del año que viene. El simple fue publicado el 26 de noviembre de este año. El trío alemán, con la participación del contrabajista cubano Omar Rodríguez Calvo, que ha pasado por aquí también una pila de veces. Otro trío con esa mezcla fascinante, ¿no? Entre ese maridaje tan sutil, tan productivo, entre sonidos de tríos estadounidenses o americanos y europeos. Que seguimos con el chico de tapa, el pianista israelí Nadav Berkovits, con Walking the Heart. Publicó, disco completo, un disco enterito, nada de simple. Publicó Ubuntu Music el 10 de diciembre de este año, luego del enamoramiento del pianista, luego de una visita a la isla cubana, quedó prendado de la música cubana. No suena tanto a música cubana, pero obviamente que dentro de su expresividad musical, de su estilo musical, hay ciertos componentes que lo acercan a las influencias recogidas allí en la isla. Nadav Berkovits. Y seguimos. Saxofonista francés también, Louis Billet, al frente de un quinteto, Le Temps de Dumbi, publicó el 3 de diciembre último pasado el sello Hot Records. Otro disco realmente lindísimo, pero muy, muy lindo. Ya vamos a expresarnos con respecto a él. Y nos vamos con un ritual de cada fin de año, así como arrancábamos en los inicios de temporada con el ritual de inicio, por así decirlo, escuchando la música de Michel Petrucciani. Posteriormente se sumó Michael Brecker. ¿Por qué es esto? Porque ambos fallecieron en nuestro periodo de receso veraniego, así que lo primero que hacemos es rendirle el homenaje primeramente al duende Michel Petrucciani y posteriormente a Michael Brecker. Ritual de inicio, ritual de cierre. Yo creo que un par de veces, por olvido o falta de tiempo, no sé qué, no pudimos hacerlo, pero costumbre, vieja costumbre, en nuestros 30, 30 y cuántos años llevamos ya, 31, 30, qué sé yo, perdí la cuenta, cerrar con Are You Going With Me, de Pat Metheny, versión Travels, versión en vivo de la gira estadounidense del Pat Metheny Group, año 1982. Esta vez le vamos a ceder el puesto, como lo hemos hecho algunas, poquitas veces, a la versión que Pat hace junto a la cantante polaca Ana María Jopek, que fue publicada en el disco Upujeni por la Warner Music Polonia el 29 de noviembre del año 2002. Una versión recontra fantástica. Ya vamos a... ¿Por qué lo de Ana María Jopek? Porque cumplió añitos, 51 años, el martes último pasado. Por eso que nos vamos a ir con ella y con Pat en esta versión fantástica, ¿eh? Bueno, ahorita ya no más, Lead North, Familiar Places, April Records, 21 de enero del año que viene, el disco entero prometido para esa fecha, un EP anunciándolo con tres temas, publicado el 26 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Little North, Familiar Places, Lugares Familiares, prometido por el sello April Records para el próximo 21 de enero, el 26 de noviembre del último pasado, un EP con tres cortes, de los cuales escuchábamos el segundo. Se publicaron dos sencillos, uno con dos temas y después posteriormente uno con un solo tema. En el primero de ellos, Is Beginning to... Running Down the Park. El primer tema en la grilla original del disco prometido para el 21 de enero del próximo año. Y también publicado en primer término en este primer EP o sencillo, que acaba de ser publicado también bajo el sello April Records el 26 de noviembre de este año. Este grupo ya ha pasado por aquí prácticamente con todos sus poquitos discos como grupo del trío danés. Benjamin Nordholm Jacobsen al piano, líder del grupo. Martin Brandberg Rasmussen, contrabajo. Lars Jacobsen, batería. Músicos invitados: el trompetista Casper Tremberg y el mencionado como el niño prodigio y la estrella en ascenso dentro del jazz nórdico, el guitarrista bosnio-sueco Viktor Spasov, que el hombre la está pegando, viene avanzando y ascendiendo realmente a pasos agigantados hacia el estrellato, hacia el firmamento jazzero nórdico, y posiblemente después de ahí hay un paso apenas, ¿no?, al europeo, y de ahí a pasar a cruzar el charco, ya que estamos arriba en cohete, no cuesta nada y no tardamos nada. Es lo que habitualmente, el recorrido que realizan los grandes músicos que emergen de la escena europea. Inmediatamente son absorbidos por la escena estadounidense. Y de alguna manera hay un poquitito de eso dentro de este grupo, que tiene esa conformación o esa expresividad musical que nos acerca un poquitito a lo que hemos escuchado, a mí me parece, ¿no? A mí, yo escucho mucho, como también me pasó con algo que vamos a escuchar un poquito después, ese aire a Aaron Parks y su Little Big, esa onda así muy, muy espaciosa, muy tranquila, muy, muy, muy melancólica, muy cinematográfica por momentos. La música de Aaron Parks, el pianista estadounidense, con su formación eléctrica, la Little Big. Que dicho sea de paso, estamos a la espera ahí de algo nuevo del grupo estadounidense, o liderado por el pianista estadounidense, que apenas lleva dos álbumes con esta formación, ¿no? Obviamente. Formación eléctrica, la Little Big. Y Familiar Places, por lo menos en este corte que escuchamos recién, suena un poquitito eso, ¿no? Bienvenido sea, porque nos acerca un poquitito a la buena música también, ¿no? Habla muy bien del grupo, ¿no? Esta cosa de la mancomunión, la fusión y el encuentro entre dos mundos, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Un montón de cositas, pero mejor dejémosla por ahí porque después viste lo que pasa, ¿no? Estamos escuchando de cortinas la música del gran guitarrista estadounidense John Abercrombie. John Abercrombie Quartet, 39 Steps, 39 Pasos. Muy curiosa la tapa del disco, está publicada ahí en nuestro perfil de Face. Porque, ¿qué tiene que ver el fútbol, no?, con músicos estadounidenses. Porque la tapa del disco es un campo verde, bien verde, de fútbol, el fútbol nuestro, ¿no?, no el americano. La tapa de este disco es realmente fantástico, con un cuarteto de lujo: Mark Copland al piano, Drew Griss en contrabajo y Joe Baron en la batería. Mark Copland y Joe Baron, dos grandes amigotes que han recorrido la carretera junto a John Abercrombie, pero que también Joe Baron ha formado parte y forma parte actualmente, creo, de las agrupaciones del pianista Mark Copland. Falleció el 22 de agosto del año 2017, hoy cumpliría 77 años John Abercrombie. Muy bien, viste unos bigotones así, ya lo he dicho, dije que iba a hablar poco. Me recuerda a vos, yo lo miro a Iván, mi hijo, ni te acordás vos, ¿qué te vas a acordar? Pero después búscalo. Una serie de televisión inglesa, ellos eran dos policías, no me puedo acordar, pero uno de los detectives era un tal Jason, y tenía unos bigotes bien a los años 60, 70, así, viste, con la... no candado, pero esos bigotes que corren por debajo hasta casi la pera. Bueno, ese era el bigote de John Abercrombie, que me recordaba al tal Jason, el policía de aquella serie. Bueno, esto fue Little North, Familiar Places, ahí fue. ¿Con qué vamos ahora? Esto es realmente muy, muy lindo también. Aquí estoy abriendo la data. En Mi Parisien, Luis, un disco prometido por el sello ACT, el sello alemán ACT, para el 28 de enero del año que viene. También una banda americana o estadounidense y europea. Theo Krueger, que escuchamos algo de él hace muy poquitos programas atrás. A la trompeta, Roberto Negro en piano. El guitarrista francés Manu Coggia. John Martin en contrabajo, Nashit White en batería, Luis Emil Parisien. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico, ¿eh? Luis es el tema que da título al álbum y es el primer sencillo publicado hace muy poquitos días, prometido por el sello ACT, el sello alemán, para el próximo 28 de enero del año próximo. Theo Crooked en trompeta, Roberto Negro piano, el gran guitarrista Manu Kotja, John Martin en contrabajo y Najit White en batería. Estamos escuchando de cortinas al gran guitarrista estadounidense John Abercrombie. Y por acá buscando, encontré al tal Jason King. Lo que pasa es que... Decime si no se parece, les mostré la foto. Bueno, ustedes hagan lo suyo en casa. Jason King, un personaje de una serie policial británica de los años... ¿Qué años? 60 y pico, 70. Dígame si no tiene los bigotitos de John Abercrombie, el tal Jason King. Es fantástico. Bueno, fíjate vos hasta dónde nos lleva la imagen... La imagen física, ¿no?, del gran guitarrista estadounidense fallecido en el año 2017, John Abercrombie. Bueno, lo de Emile Parisien es realmente fantástico, lindísimo. Emile Parisien, un muchacho saxofonista soprano en este caso, muy celebrado por la prensa local, la francesa y la europea toda. El hombre ha cosechado todas las cocardas posibles de cosechar en tan poquito tiempo, ¿no? Este muchacho que Le Monde ha dicho la mejor novedad que se ha producido en el jazz europeo desde hace mucho, mucho tiempo, disparó Le Monde. Este muchacho que ha formado parte de grandes agrupaciones dentro de su derrotero musical, como aprendiz podría decirse, ¿no? Ha logrado llamar la atención y estimular la atención de sus mayores hasta el momento de lograr encarar su carrera como líder. Tiene una historia muy, muy particular, como la de todos los músicos, ¿no? En casa, mamá, papá, sonaba el jazz, el muchachito lo escuchó en algún lugar, ¿por qué no? Y tenía muy claro, ¿no?, que él quería estudiar música. Tenía 10 añitos tenía, cuando de golpe llegó a su casa la noticia de que en una localidad cercana se abriría una nueva escuela de música. Localidad cercana, hablamos de 200 kilómetros según la data, En la ciudad de Marciac, allí donde posteriormente se instauró uno de los festivales de jazz más populares, más importantes de toda Europa y de Francia, el Festival de Marciac, 200 kilómetros de distancia de su localidad natal. El muchacho dijo, queda lejos, no puedo ir todos los días, bueno, voy allá y me instalo, me interno. Fue así que entró como interno en aquella escuela y obviamente la tutela de grandes maestros, posteriormente con la llegada del festival, atrajo a grandes músicos locales, europeos como estadounidenses o americanos, como músicos residentes allí en la escuela, tanto como en el festival. Fue así que el muchachito pasó a formar parte de las clases de Wynton Marsalis, Clark Terry, Bobby Hutcherson, Oscar Peterson y otros. Fantástico, ¿eh? Logró formar esta banda realmente fantástica, una banda americana-europea para este disco prometido para el 28 de enero del año que viene, Luis, publicado por el sello ACT, Emile Parisien. Muy, muy lindo, ¿eh? Bueno, ahí fue Emile Parisien. Seguimos con esto, Ethan Iverson, Every Note Is True, prometido por el sello Blue Note para el 11 de febrero del año entrante 2022. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, estamos en alrededor de medianoche, aquí en compañía de mi hijo Iván, Iván León, el mayor de los varones, Javito Merlo en controles, pasando este ratito realmente lindo, ¿no? La última salida del año 2021 para nuestro programa. Si Dios quiere, ojalá estemos el año que viene, creo que sí. Viste que uno no sabe, ¿no? Pero bueno, hagamos planes para el año entrante seguramente. Yo iré recopilando toda la música nueva que vaya surgiendo. Vamos a mantener dentro de los márgenes de lo posible las actualizaciones en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, novedades y ese tipo de cosas, algunas noticias. Y bueno, y haciendo planes y juntando música para arrancar con Tutti a principios del año que viene. Ethan Iverson, este muchacho, una de las caras de los chicos malos de Bad Blues. Un grupo, creo que a esta altura, el grupo se disolvió en el año 2017, fue cofundado por Ethan Iverson en el año 2000. A esta altura se me ocurre un grupo de culto. A mí me ha costado y me cuesta todavía, cada tanto, viste, uno va, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo puede ser que no te entre la música de The Bad Blues como le entra a tanta gente, viste? Tampoco es una cuestión de gusto, si no te gusta o no te llega, no tienen por qué machacar la cosa hasta que golpea, ¡epa! Mirá de lo que me estaba perdiendo, cuando realmente no estás convencido de ello. Pero la razón no era esa, por la cual yo de alguna manera me sentaba, ¿no?, a ponerle oído, oreja, y cabeza un poco a la música de Bad Plus, porque la cosa pasaba por otro lado. Uy, ¿qué es lo que decían fundamentalmente los músicos, no? La forma en que el grupo había logrado desconstruir la música, fundamentalmente temario pop y rock en tiempos de jazz, desconstruir absolutamente la música para reconstruirla en un formato nuevo, en una versión nueva, en una mirada nueva, poco usual, ¿no? La mirada de Bad Plus. De ahí ese interés mío en tratar de descubrir lo que yo no había podido descubrir, ¿no? Y que había logrado que el grupo de Bad Plus trepara hacia el estrellato jazzero en forma rapidísima, ¿no? Bueno, separado el grupo en el año 2017, hasta entonces Ethan Iverson venía llevando, como es común entre los músicos que lideran o que forman parte de alguna agrupación, cada tanto toquetean un poquitito fuera del grupo, haciendo cosas diferentes. Fue así que el hombre despuntaba a su lado más jazzero, si se quiere, formando legazones con otros músicos fuera del grupo. Hoy por hoy, ya con una carrera mucho más prominente como líder de sus propios proyectos, el muchacho se da el lujo de volver un poquitito a ese primer gran amor de tocar música con aires rockeros y aires pop. Ustedes escucharon este tema, ¿no? El único sencillo publicado de Eternal Verities, el segundo corte de 10 prometido para o formando parte del disco Every Note Is True para el 11 de febrero próximo, bajo el sello Blue Note, el único sencillo publicado de Eternal Verities, el tema que escuchamos recién, con un aire pop realmente muy, muy notorio, ¿no? El muchacho vuelve un poquitito a sus primeros amores, recreando esos ritmos. Lo acompañan el gran contrabajista Larry Grenadier y la leyenda de la batería, el baterista estadounidense Jack DeJohnette. Bueno, allá fue. Muy lindo, ¿eh? Ah, una cosita muy, muy, muy de destacar en este álbum. Hay un solo tema en donde, que es de la autoría o coescrito junto a su esposa, Sarah Deming, escritora y esposa de Ethan Iverson, que es el único tema que contiene letras cantadas. El propio Iverson canta un poquitito mientras toca el piano, pero lo curioso de esto es que convocó a 44 voces reclutadas por Iverson entre sus contactos en las redes sociales. Así que 44 voces fueron grabadas, seguramente en línea, ¿no?, para formar parte del coro que acompañan este tema escrito por su esposa. Bueno, no tengo ni noticia de cómo es, porque el único tema publicado como sencillo fue el que escuchamos recién. Ethan Iverson, Every Note Is True, Blue Note, 11 de febrero 2022, prometido para esa fecha, el último trabajo discográfico del pianista estadounidense. Muy bien. Mientras estamos escuchando de cortinas al guitarrista estadounidense John Abercrombie al frente de un cuarteto. 39 Steps publicó SM el 20 de septiembre del año 2013 junto a Marco Plan, piano, Duke Gris con trabajo, Joy Baron, batería. Pues sabe que este álbum fue el álbum de entrada, ¿no?, al universo SM del pianista Marco Plan, de la mano de John Abercrombie. Joy Baron ya venía trabajando con Abercrombie, grabando para el sello SM. El sello SM, ustedes sabrán, es uno de los sellos más prestigiosos de todo el universo, no solamente jazzero, sino, como sus siglas así lo indican, música contemporánea. Podemos encontrar de todo ahí dentro, ¿no? Abercrombie llevó de la mano a Mark Copeland a su debut con este álbum realmente lindísimo. Pero venían a mí siendo amigotes desde hace una pila de años, ¿no? Ellos formaron parte de un cuarteto para allá por los años 70 de Chico Hamilton. Y además habían también despuntado su aire así de años locos, tocando un poquito de jazz rock, formando parte del grupo Dreams. Hablamos de una larguísima amistad de más de 40 años, pero este, 39 Steps, 39 Pasos, que nada tiene que ver con los 39 escalones de la película, fue, digamos, el debut de Copland en el sello SM, y digamos un cierre prestigioso para Copland, de más de 40 años de amistad, tocando con su gran amigo John Abercrombie en este disco fantástico, ¿eh? Recordemos que Abercrombie falleció el 22 de agosto del año 2017 y hoy, 16 de diciembre, cumpliría 77 años. Muy bien, sigamos. Corrosenwinkel plays piano, Hardcore Records, 3 de diciembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, y a punto de comenzar nuestra última media hora de programa. Qué pena, ¿eh? Nos estamos yendo. Última salida del año, la de nuestro espacio del día de hoy. Muy lindo esto que escuchamos. Bueno, ustedes habrán reconocido los acordes de Heavenly Bodies, el décimo y último corte de este álbum prometido para el 7 de enero próximo, 7 de enero del año próximo. Pero publicado este tema como sencillo el último 3 de diciembre bajo el sello Hardcore Records, sello de propiedad del guitarrista Corrosen Winkel. Un Corrosen Winkel tocando piano, una cosa bastante rara, ¿no? Pero bueno, por ahí estaba leyendo la data que obviamente es muy común dentro de sus actividades como compositor componer, sentarse al piano para componer. Ya hemos dicho, ¿no?, y hemos comentado tantísimas veces, desconozco cómo es la cosa, pero en voz y en palabras de los propios músicos, no importa el instrumento que sea, que el piano, el teclado, es el más noble a la hora de componer, por unas cuestiones técnicas que me superan, ¿no? Pero bueno, es muy común, es muy dable que muchos músicos se sientan al piano para componer. Componer, ¿no? No significa que ahí sean grandes maestros de piano, pero sí componer. Hablamos un momentito de Mark Copland. Mark Copland, como parte de la formación que acompaña a John Abercrombie en el disco que estamos escuchando, celebrando un aniversario más de su nacimiento. Mark Copland, allá por los años 70, era un consumado y prestigiosísimo y muy celebrado saxofonista. El hombre dijo, mira, el saxo no me sirve para expresar toda el bagaje musical que yo tengo dentro, me voy a encerrar a estudiar piano. Se encerró a estudiar piano y salió casi 10 años después, ya esta vez como un muy consumado pianista. Así que bueno, ahí tenemos un caso extremo, ¿no? De alguien que decidió que el piano era lo mejor que le podía pasar a él para, no solamente para componer, sino para expresar su universo musical. Y en el caso de Corrosen Winkel, el muchacho se sienta al piano para, entre otras cosas, homenajear a su padre. Aquí la data no es muy precisa al respecto, pero se me ocurre que si expresamente Corrosen Winkel graba 10 temas sentados al piano y dedicándolo a su padre, Lester, recientemente fallecido, esto debe deberse a que o su papá era pianista o su papá le inculcó la música primeramente a través del piano. Claro que el muchacho es sabido y es notoria su carrera como gran guitarrista, ¿no? No solamente como un gran guitarrista, sino también como un hombre que ha construido un sonido Corrosen Winkel indiscutido, ¿no? El sonido de la guitarra de este gran guitarrista, que fundó su sello, bajo el cual viene grabando absolutamente todo, desde hace algunos años. ¿En qué año fue? ¿Año 2017? ¿Por ahí fue? No recuerdo muy bien. Bueno, un sello en el que obviamente él da rienda suelta a todo lo suyo, sin tener que estar sometido a los caprichos de ningún productor. Él es su propio productor y además produce también a gente joven, gente muy jovencita, haciendo sus primeras armas dentro del mundo musical. Muy bien. Corrosen Winkel Plays Piano publicó Hardcore Records el 3 de diciembre de este año. El sencillo que escuchamos recién, publicó dos sencillos en forma separada, prometido para el próximo 7 de enero. Muy bien, allá fue. ¿Cómo andamos de hora? Pachi. Bueno, vamos a llegar bien. Trio Sense, Julia, es otro álbum prometido para el año que viene, por el sello Autumn Music. Se publicó un sencillo el 26 de noviembre de este año, Quiet Sense, un tema que ya había formado parte de la grilla de temas de anteriores álbumes, de un anterior álbum del grupo europeo, Trio Sense, pero esta vez recreado con la participación del trompetista italiano Paolo Fresu. Trio Sense. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Mientras escuchamos de cortinas a John Abercrombie Quartet, 39 Steps, 39 Pasos, publicado por el sello SM el 20 de septiembre del año 2013, junto a Marco Plan al piano, Drew Gris con trabajo y Joe Baron en la batería. Hoy celebramos el natalicio del gran guitarrista, ocurrido un día como hoy, 16 de diciembre del año 1944. Cumpliría 77 años, falleció el 22 de agosto del año 2017. Fantástico, ¿eh? Bueno, tan lindo como esto, las nuevas caras del jazz alemán, entre otras. Esa es la más cortita, digamos, y la más gráfica de todos los reviews que he podido leer por ahí. Las nuevas caras del jazz alemán. Y bueno, hablan del trío de Trio Essence, o esencia del trío, estaba leyendo por ahí. Tal es la idea del pianista y líder del grupo, Bernhard Schuller, quien ha dicho, bueno, acá hay un co-liderazgo del grupo, no es el grupo del pianista, del baterista, del contrabajista. De ahí lo de la esencia del trío, ¿no? Quizá, ¿por qué no?, tomando como parte o como premisa fundamental de la esencia del trío formado por el gran Bill Evans, ¿no?, donde él se encargó tantísimas veces de expresar esta cosa mágica, ¿no?, donde no había liderazgo, sino una mancomunión entre todos sus grupos, entre todos sus componentes. Se me ocurre, ¿no?, de ahí lo de la esencia del trío, porque todos los caminos conducen, todos los caminos de los tríos modernos, contemporáneos de jazz, acústico, conducen al trío formado por el papá del trío de jazz contemporáneo, el poeta del piano, el pianista Bill Evans. Bueno, muy lindo esto. Este muchacho que formó allá por el año 1999 su trío, hay un componente latino, el contrabajista cubano Omar Rodríguez Calvo, el resto de la banda alemana, el propio pianista Bernhard Schuller y Tobias Schulte en batería. Estos muchachos que han logrado estimular la mente de colegas, escuchas y críticos a lo largo de los últimos años. No hay mucha data con respecto al derrotero musical de estos muchachos. Se ve que no les interesa demasiado. Vos sabés que busqué, hay muy poco. Justamente lo justo y necesario, ¿no? Bueno, Julia es el álbum prometido para el 4 de febrero del año próximo. El single que escuchamos recién, Quiet Sense, en compañía del gran trompetista italiano Paolo Fresu, es uno de los, si no el único, single publicado este último 26 de noviembre. Bueno, como andamos bastante ahí con la hora mazo ahí, y tampoco hay mucho para leer, vamos a seguir. Nada Berkovitz, Walking the Heart, es el disco publicado por el sello Ubuntu Music el 10 de diciembre de este año. Thank you. Bien, escuchamos al pianista israelí Nadav Berkovits, Waking the Heart, un álbum publicado por el sello Ubuntu Music el 10 de diciembre del último pasado. 7 temas, escuchamos el cuarto, Song for Abby. Nadav Berkovits, piano, Itamar Borochov, trompeta, Yuval Drabkin, saxo tenor, Henri Bar Yora, guitarra, Oz Yelihi y Yelihi. Bueno, Yeleli, mamita querida. Bueno, en contrabajo, Shai Yuval en batería. Debut del gran pianista israelí, chico de tapa, que adorna nuestros news y nuestro perfil ahí en Face y también en nuestra web, Nadav Berkovits. Muy jovencito este muchacho. ¿Qué ha dicho de este álbum? Para mí, Waking the Heart fue un viaje espiritual que comenzó allá por el año 2018, cuando viajé a Cuba, donde estuve expuesto a un mundo nuevo de cultura y música. Esta experiencia me llevó a profundizar en mí mismo y comenzar a componer mi propia música. Algunas de las melodías fueron escritas en La Habana, otras en la India, el Sinaí y Jerusalén. En el año 2020, cuando comenzó el COVID y todo se detuvo, tuve la oportunidad de meterme en el estudio con algunos de mis mejores amigos y los mejores músicos que hay. Espero de verdad que este álbum te inspire a unirte a mí en este viaje musical. Y la invitación es por demás tentadora, porque qué bien suena este muchacho, Nadav Berkovits, y la banda que logró reunir realmente es fantástica. No me canso de mencionar, ¿no? Otro miembro más que la Armada israelí, siendo un país que no tiene salida al mar, ¿no? Pero me refiero a esta cosa de la Armada por el poderío y el peso que tiene sus componentes musicales. Todo un ejército proveniente de aquel pequeño país, un ejército enorme de grandes músicos de jazz, todos muy jovencitos, y el que acaba de reclutarse a esa fuerza musical muy recientemente es el pianista Nadav Berkovits, nacido en, bueno, residente en Jerusalén, no dice nacido dónde, pero residente en la ciudad de Jerusalén, ahí donde fue grabado este álbum. Nacido en el seno de una familia de músicos, estuvo expuesto desde muy jovencito al jazz, la música clásica, la música afrocubana, la israelí, la música del Medio Oriente, cuando no, obviamente, la música folk de su tierra, la tierra que pisa, como la tierra cercana, y obviamente, si en casa había algo de música clásica y de jazz, venga, que también es productiva para este caldo de cultivo de la gran mayoría y la enorme mayoría de los músicos jóvenes europeos y norteamericanos también, obviamente. Tras graduarse en el programa de jazz de la nueva escuela del Conservatorio de Tel Aviv y en la Academia de Música de Jerusalén, viajó a Cuba para explorar la música y la cultura afrocubanas y se centró en la composición. Bueno, y algunas otras cositas más con respecto a la participación en algunos festivales recientes. Bueno, muy bien, vamos a seguirlo de cerca a este muchacho Nadav Berkovits, que acaba de publicar su álbum debut Waking the Heart bajo el sello Ubuntu Music el 10 de diciembre último pasado. Bueno, queda muy poquito, los dos últimos, Louis Billet, a ver, acá abro la data por acá, Louis Billet Quintet, Le Temps d'un Vie, publicó All Records el 3 de diciembre de este año. Thank you. Bueno, Louis Billet Quintet, Le Temps d'une Vie, Los Tiempos de una Vida, publicó Out Records el 3 de diciembre de este año. Escuchamos el segundo corte de 8 que tiene este álbum, realmente lindo, Indian. La banda Zachary Kisk en trompeta, François Lana en piano, Morton Kiss batería, Bless Omash en contrabajo y Louis Billet en saxo tenor y la composición de todos los temas. Bueno, segundo álbum, apenas segundo álbum, digo apenas con este grupo, ¿no? Un tercero en formación, en preparación seguramente para el año entrante, pero el hombre tiene una pila, ¿no?, de proyectos, una big band, hay dos grupos tanto rockeros, bueno, un montón de proyectos, Louis Billet. Dejémoslo por ahí porque estamos muy sobre la hora. Está sonando de cortinas el himno, como solemos decirle y solemos decirle, a este Are You Going With Me, proveniente del disco La Gira Estadounidense, grabada por el CIEGO, publicada por el CIEGO SM el 2 de mayo del año 1983. Hablamos de Travels, un álbum doble de aquella gira estadounidense. Are You Going With Me tuvo una versión de estudio el año anterior, en el año 1982, también publicado por el sello SM el 3 de mayo del año 1982, proveniente del disco Ofram. Ofram significó el nacimiento o la aparición del sonido de la guitarra sintetizada, la synclavier, que posteriormente digamos, pasó a ser sonido propio, ¿no?, de Pat Metheny. Por allá, John McLaughlin en algún momento tocó la synclavier, pero casi como que nadie se le animó, porque cómo sonaba la guitarra sintetizada en manos de Pat Metheny en aquel momento, en aquel álbum Ofram, justamente con este tema, Are You Going Me. El año siguiente, en el año 83, gira estadounidense, con Steve Brody en contrabajo, Danny Gottlieb en batería, Nanavas con celos, en percusión y voces, Pat en las guitarras y el fallecido también Lyle Mays en teclados, inmortalizando este álbum, esta gira estadounidense. ¿Por qué esto? Porque, bueno, decíamos hace un momento o al principio, programas de rituales, el nuestro, arrancábamos con un ritual de inicio y tenemos un ritual de cierre. Cada año cerramos con este tema, ¿no? Ya hace una pila de años. Pero ahí está sonando cortina, porque nos vamos a ir con otro, un tema, este mismo tema, pero del disco Upocini, Embriaguez, en polaco. Viste que hago el polaco también. Ana María Jopek, la bella cantante polaca, tuvo la osadía, la valentía y la caradurez, ¿no?, por así decirlo, de ponerle letra a consagradísimos temas de Pat. Viste que estas cosas muchas veces no salen como uno piensa, ¿no? No te metas con eso que ya está redondito así, déjalo así. Pero ella se le animó, le puso letra a muchos de los temas de Pat. Y el propio Pat, encantadísimo y enamorado con el proyecto, obviamente que participó de este disco publicado el 29 de noviembre del año 2002. Y si se quiere, depende de cómo te agarre, yo creo que esta versión que vamos a escuchar ahora, ya te digo, depende, ¿no? Puede que te suene un poquitito mejor que la original de la versión en vivo que estamos escuchando de fondo. Are You Going With Me, Ana María Jopek, Pat Metheny, Warner Music Poland, el 29 de noviembre del año 2002, Upocini. Con esto nos vamos a ir, no sin antes despedirnos como tratamos de hacerlo siempre, ¿no? Esta cosa de desear felicidad, paz. Viste qué cosa rara esta, ¿no? Porque después de los momentos que hemos pasado, desear felicidad, o claro, uno puede desear la felicidad, pero puede que mucha gente no esté pensando en este momento en, como objetivo último, la felicidad, ¿no? Han pasado cosas muy, muy, muy grosas, muy, muy dolorosas en algunos aspectos. Así que quizá muchos de nosotros nos conformemos con esta cosa de paz, ¿no? La paz, firmo, por la paz firmo. La felicidad, obviamente que no hay que renunciar jamás a ella, pero puede esperar un poquito, ¿no? Porque lo que necesitamos ahora es mucha, muy, mucha paz. Y bendiciones también, bendiciones por doquier, por igual para todo el mundo. Para nuestro amigo Javito Merlo también, bendiciones para él, para su familia. Bendiciones para todos aquellos que tienen una responsabilidad frente a gente, frente a grupos, responsabilidad empresarial, privada, pública, para que tomen las decisiones correctas, las decisiones lo más honestas posibles, las decisiones justas y merecidas por sus dirigidos. Y también bendiciones para la clase dirigente y política, para que también pueda tener o pueda tomar de la forma más honesta posible, más sincera, más descarnada y más despojada de cualquier egoísmo sectorial, egoísmo personal, para que se puedan tomar las decisiones correctas para que nuestro país pueda volver a tomar el camino que nunca debió abandonar, volver a la senda que jamás debió haber dejado. Bendiciones, ¿no? Bendiciones para todo el mundo, bendiciones para que la cosa salga mejor en procura de nuestros hijos, ¿no? Porque uno ya está hecho, pero lo que quedan son nuestros hijos. Bendiciones para todo el mundo. Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy. Iván Preus haciendo la pata, que ni habló, ni se bombate siquiera. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Los esperamos el próximo año. Muchísimas gracias.